En principio no nos meteríamos en un delito de lesa humanidad porque el delito en fin es el abuso, que son delitos de instancia privada. De hecho, hemos tenido por ahí ciertos problemas en que las víctimas denuncian, pero por ahí no instan la acción penal. O que entran como testigos y salen como víctimas, pero no se les pregunta si insta la acción penal. Si bien ahora el artículo es claro, en el 119, que refiere que obviamente hay instancia privada, pero la instancia privada, siempre y cuando sean menores o los abusadores sean las personas que tengan la guarda, bueno, no va a necesitar dar el consentimiento para investigar. Que eso, bueno, lo terminó dictaminando una jueza de garantía debido a que la defensa se amparó en que no, los niños no habían instado la acción penal.